Despierta el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen. Mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, luna 9, radio digital. La nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candentes. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, luna 9, radio digital. La nueva generación de la radio online. Muy buenos días, queridas oyentes y seguidores del Café de las Mañanas, en esta jornada especial de nuestro segmento Mujeres que Inspiran, programa donde nos dedicamos a compartir y reconocer la labor, el compromiso y la sensibilidad de las mujeres que han transformado sus vivencias en fuentes de fortalezas para los demás. Hoy nos honra con su presencia una mujer de vocación y entrega, cuyo testimonio nos invita a reflexionar sobre el cuidado, la empatía y la memoria. Nos acompañará Araceli Macías Silva, técnica sociosanitaria y escritora oriunda del Ecuador, autora del valioso testimonio titulado Memorias de una técnica sociosanitaria, un texto que nace desde la experiencia humana más profunda, el acompañamiento al otro en momentos de vulnerabilidad. Los invitamos a que nos acompañen durante esta conversación que promete despertar emociones, ideas y quizás a replantear algunas creencias. Por supuesto, abrimos las líneas para que ustedes, querida familia, nos hagan llegar sus preguntas para nuestra invitada y así le responda en vivo. Ya saben que tenemos las plataformas disponibles de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y los números en WhatsApp. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 58, es decir, que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de la programación del Café de las Mañanas. Más adelante daremos inicio a este grandioso conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Les comparto la frase del día. El cuidado del otro no es solo una acción, es una actitud que define nuestra humanidad. Jean Vanier, filósofo y humanista canadiense. No se olviden también que tenemos, como en cada programa, nuestra encuesta. Esto está fijo en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy estamos preguntando a nuestra audiencia, ¿qué valoras más en una persona que cuida de otros? Opción A, empatía. Opción B, profesionalismo. Opción C, fortaleza emocional. Recuerden que pueden participar gratuito y libremente en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y déjenos saber por qué su opinión cuenta. Al final del conversatorio, nuestra invitada del día de hoy nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que vámonos a una breve pausa musical y luego haremos el enlace para compartir con nuestra invitada de lujo. Ya saben que tenemos nuestros grupos disponibles para ustedes y el número de WhatsApp. Nos pueden mandar un SMS o mensaje texto, mejor dicho, o también audio. Ahí nos pueden hacer directamente en nuestro WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Ya volvemos. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición, celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Los invitamos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Queremos saber su opinión. Hoy nos acompaña señora Araceli Macías Silva, quien nació en 1969 en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en Ecuador. Se mudó a España en noviembre del 2001. Un poquito más de 2 años, en el 2024, pudo traer a sus 2 hijas y su madre. Pero cuando su familia se tuvo que regresar o volver a su país de origen, al sentirse muy sola y con tantos recuerdos, habló con su mejor amigo. Un día cualquiera, agarraron maletas y ella, su inesperable almohada, embarcaron al coche y empezó la aventura. Llegando a Fuengirola, en la Costa del Sol, un año después, a su mejor amigo le da un ictus y es allí cuando ella conoce esta profesión. Y es así como empezó su andanza en este mundo del cuidado hacia los demás. Estudió y se graduó en el año 2014 y casi inmediatamente empezó a trabajar en ello. Ella siempre dice, el que trabaja en lo que le gusta, no trabaja. Muy buenos días, bienvenida señora Araceli, es un verdadero honor tenerla con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Mientras conecta, vamos a recordar a nuestra querida audiencia buenos que días. Pueden hacer muy buenos días, sus saludos buenos y preguntas días. Y comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. ¿Cómo se encuentra esta mañana, señora Araceli? Muy bien, gracias a Dios, esperando poder charlar con vosotros. Muchísimas gracias. Como dije, bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a empezar entonces este conversatorio. Para comenzar, ¿podría por favor contarnos brevemente quién es usted? Yo hice a modo de introducción, leyendo su biografía, pero cuéntenos brevemente quién es usted y cómo llegó a formarse como técnica sociosanitaria. Bueno, mi nombre en sí es Janet Araceli Macías Silva. Pero como escritora yo firmo Araceli Macías Silva. Tengo 55 años de edad, llevo más de 10 años en esta profesión, que podría decirte que ahora es mi pasión. Como ya en la introducción que tú has hecho, yo conocí esta profesión porque a mi mejor amigo le dio un ictus y en principio lo único que pude hacer es llamar a emergencias, el cual vinieron prácticamente inmediatamente en la ambulancia y me dijeron, es un ictus. Y yo entré en mí y dije, ¿y qué es eso? No supe nada más, entonces lo llevaron al hospital y bueno, ahí ocurrieron muchas cosas más hasta que lo trajeron a casa y empezó las preocupaciones del cuidado de él porque él quedó encamado. Y bueno, ¿qué más quieres que te cuente? Pasaron muchísimas cosas hasta que me enteré que esta era una profesión. En el libro lo cuento todo, por supuesto. No sé qué más poder decir. Bueno, que cuando mis hijas y mi madre se tuvieron que regresar a Ecuador, pues, como dice la introducción, cogí maletas, el coche y sin rumbo fijo salí hasta que llegué a esta maravillosa ciudad donde vivo, que me ha abierto sus brazos y me han tratado muy bien aquí. Pertenezco a la Muchísimas asociación Casa Luna, con mi amiga Silvia, que es una excelente persona y un excelente. Se podría decir que Guía es una persona que te conversa y te hace ver muchas cosas de las que tú estás haciendo en tu vida. gracias por compartir con nosotros sus orígenes, que siempre son la raíz de los caminos que elegimos. Y la verdad que un fuerte abrazo también a todas nuestras amigas del Círculo de Mujeres de Casalona. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que más le motivó a dedicarse al ámbito sociosanitario, especialmente en un contexto tan humano y tan demandante? Me motivó el hecho de que vi muchas personas solas, solas que muchas veces no tenían ni quien les vaya a comprar una barra de pan. Y ver la situación en que se encontraba mi amigo, que se llama José Lu, bueno, le decimos José Lu, y ver que no se podía mover, que estaba, lo vi indefenso, esa es la palabra, indefenso y. Yo decía, ¿cómo hago para hacer? Y de casualidad vinieron de ayuda a domicilio, a mi domicilio, valga la redundancia, ¿no? Una persona que me dijo un día simplemente, Janet, ¿puede venir alguien a hacer prácticas? Yo me quedé pensando, ¿prácticas de qué, no? No entendía. Pero bueno, llegó el momento, llegó esta persona, llegó un hombre de unos más de 50 años. Y a él le pregunté, le digo, oye, ¿prácticas de qué estás haciendo tú? Y ahí me dijo, mira, prácticas de tal cosa. Le digo, ah, digo, ¿y eso se estudia? Porque yo no tenía ni idea. Me dijo, sí, y bueno, ahí entablé un poquito de conversación y me puse a investigar y encontré un lugar donde poder estudiar. Y gracias a Dios pude estudiar, 2 años después me gradué y prácticamente inmediatamente empecé a trabajar en ello. Muchísimas gracias. Pues la voz que usted menciona, ¿no? Es una llama que guía en las noches más oscuras. Y qué importante, de verdad, que escuchar estas motivaciones. Gracias. Su libro lleva por título Memorias de una técnica sociosanitaria. ¿Qué le impulsó a plasmar esas experiencias por escrito? A ver, yo este libro lo empecé en un vuelo. Mis hijas viven fuera del país, mis hijas viven en Finlandia, en Helsinki. Y bueno, en mis vacaciones casi siempre voy allí, de allí pues salimos a diferentes países de paseo en mis vacaciones. Y ese año, exactamente en octubre del 2023, si no me equivoco, estuve viajando hacia allá. Y en el vuelo me tocó viajar por la noche, de madrugada, y no sé por qué, no tuve sueño. Saqué el iPad y empecé a escribir simplemente, porque vi muchos casos de personas que nos tratan a los técnicos sociosanitarios como, ¿cómo te explico? Personas que vienen a limpiar tu casa o personas que vienen a limpiar a una persona, a hacerle su aseo personal. Entonces yo dije, no, nosotros no solo hacemos eso, nosotros hacemos muchas cosas más. Nosotros los ayudamos en todo, somos sus oídos, somos sus pies, somos sus manos. Muchas veces nos dicen que somos ángeles caídos del cielo. Entonces me dio por escribir, y simplemente escribir porque alguien me dijo, ah, tú eres técnico sociosanitario. Yo pensé que que habías hecho una carrera universitaria. Y yo entré y me dije, ¿qué tiene que ver una carrera universitaria? Si también las personas que estudiamos un grado medio somos muy valederos como cualquiera. Y bueno, empecé a escribir y llegué a casa de una de mis hijas, le enseñé eso, le enseñé a mi otra hija y las dos me dijeron, mamá, haz un libro, a lo mejor la gente que lee tu libro va a enterarse de lo que son ustedes capaces de hacer. Y así fue. Excelente, la verdad, increíble lo que como comparte y convertir las experiencias en palabra es también una forma de cuidar y sanar. Le agradecemos por ese gesto generoso. Cuéntenos, por favor, ¿cuál fue ese desafío emocional más fuerte que enfrentó durante su labor? ¿Cómo logró superarlo, sobre todo? ¿Alguna de las anécdotas, dices tú? Sí, digamos lo más fuerte para que le tocó enfrentar A ver, a mí mientras la promoción, mientras la creación del libro, tus experiencias y cómo logró superarlo. Bueno, para mí fue bastante, bastante fácil escribir el libro, sinceramente, porque son vivencias reales las que me ha pasado. Tengo en él muchas historias buenas y otras no tan buenas, de cosas que nos pasan a los técnicos sociosanitarios en los domicilios a los que asistimos. Fue muy fácil para mí escribirlo, pero también tuve muchos momentos en que no sabía cómo expresar para que cuando lean el libro lo puedan entender. Entonces me tocó leerlo, releerlo, por partes volverlo a escribir, borrar, volver a escribir, ir añadir, ir poniendo más cosas, ir quitando cosas. Pero poquito a poco sí se puede hacer. Muchas gracias. Detrás de cada historia, pues de cuidado siempre hay una batalla personal y una resili su resiliencia. Pues es inspiradora sin duda y sabemos de que siempre uno se va a enfrentar a distintos retos en cualquier cosa que emprenda o qué rubro que se dedique, pero siempre es importante salir de ello. Muchas gracias. En su Así es. experiencia, gracias. Con su experiencia, ¿cómo ha cambiado su visión del ser humano y de la vida misma después de tantos años en el sector sociosanitario? A ver, cuando tú asistes en los domicilios a una persona, sea hombre o mujer, o sea una persona joven, porque ninguno estamos libres de sufrir y ningún. Que no estamos libres de sufrir ningún trauma, ninguna discapacidad. Nos enfrentamos no solo al cuidado de la persona o a cómo te lo encuentras físicamente o psicológicamente, también nos enfrentamos a que muchos de ellos tienen familia y a veces la familia suele ser más exigente que el mismo usuario. Entonces tenemos que tener un poquito de psicología para poder batallar con todo ello. Esa mirada profunda y transformada y que usted nos comparte, pues deja huellas. Gracias por hablarnos desde la experiencia vivida. ¿Qué papel juegan, digamos, la escucha activa y la presencia empática en su labor diaria? Se activan mucho a las personas. Por ejemplo, ahí tuve un caso de una persona que había sido maltratada desde la infancia por el simple hecho de haber nacido mujer. Recuerdo, yo siempre llegaba a una vez en semana a ayudarle a limpiar su domicilio. Y bueno, entre las dos lo limpiábamos siempre porque conversábamos muchísimo, ella me contaba sus cosas, pues yo le escuchaba. Y un día llegué y simplemente me dijo, hoy no quiero que hagas nada. Y digo, no. Me dice, tú siéntate ahí. Digo, ¿por qué? ¿Te pasa algo? Dice, hoy quiero hablar. Y le digo, bueno, vale, pero podemos hablar y yo te limpio la casa para que la tengas limpita. Dice, no, no, déjala tal cual. Hoy solo quiero que me escuches. Y estuve casi 2 horas escuchándole muchísimas cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo las personas mayores siempre tienen los recuerdos desde su infancia, su adolescencia, desde que se han estudiado o no han estudiado, de cuando se casaron y de toda la vida misma. Tengo muchísimas historias de muchos de personas mayores a quienes he atendido. Muchísimas gracias. A veces escuchar es el acto más revolucionario y humano que podemos ofrecer. Qué valioso su enfoque. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y queridos oyentes, vámonos a hacer una brevísima pausa para agradecer a quienes hacen posible este espacio. El Café de las Mañanas llega a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors o patrocinadores que creen en el poder de las voces que inspiran. Ya volvemos. No se muevan de ahí. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de Vida y Bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 58. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada especial de esta mañana, Araceli Macías Silva, técnico sociosanitario y escritora oriunda de Ecuador. El día de hoy nos presenta el tema Memorias de una técnica sociosanitaria. Continuamos con nuestro programa. Señora Araceli, ¿podría usted compartirnos, digamos, alguna historia o anécdota que haya marcado profundamente su carrera y que también esté reflejada en su libro? Sí, de hecho te la puedo leer, si me lo permites. Hay una historia que me gusta mucho, ya la he leído en alguna que otra entrevista que me han hecho. Hay una historia que se llama Bailando, que se encuentra en la página número 37 de mi libro. Dice, asistí a un domicilio donde vivía una pareja de esposos que estaban cerca de los 80 años. Estuve con ellos unos meses, pero luego me fui de vacaciones. Cuando volví, me encontré con que él había sufrido una caída y se había lesionado la pierna izquierda, por lo que tuvieron que operarlo. Cuando su esposa me abrió la puerta, me comentó lo que había sucedido y me dijo que desde entonces él no había querido levantarse y que todo lo hacían en la cama. Entré en su habitación y lo encontré encamado. Le hice el aseo personal e intenté que se pusiera de pie, pero me dijo que no podía, que le dolía mucho la pierna. Al siguiente día volví a hablar con él. Le propuse que hiciéramos ejercicios diarios hasta que se sintiera más seguro para intentar levantarse. Poco a poco le ayudé a hacer ejercitarse las piernas y con el tiempo logró ponerse en pie con mi ayuda. Aunque estaba muy débil, con paciencia y constancia, comenzó a caminar lentamente al principio. Insistí mucho en que no dejara de moverse y así, poco a poco, fue agarrando fuerzas. Empezó a caminar más seguido y a hacer ejercicios, recuperando parte de su movilidad. Un día le puse en mi móvil las canciones que a él le gustaban. Había una especial, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, del trío Los Panchos. Caminábamos del dormitorio al salón, cuando justo sonó esa canción. Entonces lo cogí para bailar. En principio me dijo que no podía. Igual yo insistí y insistí. Y poco a poco se fue soltando y empezamos a bailar los dos. Llamé a su esposa para que viniera rápido, rápido. Ella vino incluso puesta el mandil de la cocina. Le cedí mi lugar. Se pusieron a bailar, se empezaron a mirar a los ojos como en antaño, románticamente. Eso nos emocionó tanto a los tres que al terminar la canción me pidieron que me acercara y los tres terminamos abrazados. Wow. Muchísimas gracias. Increíble escuchar estas historias, pues es como abrir una ventana al alma. Gracias, pues de verdad, por permitirnos asomarnos a ese universo tan humano. Como mujer, ¿qué obstáculos se enfrentó en este ámbito laboral y cómo los enfrentó, señora Araceli? A ver, yo este trabajo está como más catalogado para las mujeres. En ese aspecto no he tenido que enfrentar ninguno. De hecho, quienes enfrentan ciertos obstáculos son los hombres, mis compañeros varones. Ellos sí que por muchas ocasiones tienen el problema de que, por ejemplo, me voy yo de vacaciones, ¿no? Y quieren mandar a un hombre a sustituirme. Y muchas de usuarios, no solo las usuarias que yo asisto, sino muchas de usuarias de mis compañeras, dicen, no, no, no me mandes un hombre, mándame una mujer. No sé por qué. Nosotras las mujeres en ese aspecto no, sobre todo en esta labor que realizamos, no nos ponen obstáculos. Increíble, increíble, admirable. La verdad, yo nunca había visto eso o hubiese escuchado ello. Gracias por compartir con nosotros. Es algo novedoso, como dije, y pues lo importante es enfrentarlo, esos retos y salir adelante, porque así hemos conocido muchas historias, tanto aquí en Estados Unidos como en otros países. En su opinión, señora Araceli, ¿qué necesita cambiar aún en nuestras sociedades respecto al reconocimiento del trabajo sociosanitario? Uy, a ver, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, nosotros los técnicos sociosanitarios no tenemos reconocida ninguna enfermedad laboral. O sea, tú realizas ciertas labores en tu trabajo, en el mío, por ejemplo, y muchas de las veces son labores repetitivas que te molestan los codos, te molestan el hombro, la espalda, la cintura, las rodillas, las caderas, o sea. Te puedes dañar cualquier parte del cuerpo y a nosotros no nos reconocen como enfermedad laboral. Esa es una enfermedad común. Creo que eso es lo que debería de plantearse las personas que dirigen este ámbito sociosanitario. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad que debiese haber más, como bien dice usted, definición o ayuda o beneficios, porque pues no es fácil el trabajo que realizan. Ese camino, esos senderos que caminan, pues de verdad que es increíble, ¿no? Y ese, digamos, llamado a la conciencia, como dicen algunos de mi país, al respecto por esa noble profesión que merece ser escuchado y sobre todo ser escuchado con atención. Muy importante ello. Gracias por Así compartirlo. La verdad que sí. es. Así es. Quisiésemos también que nos contara, que nos contaste, perdón, cómo fue ese proceso de escritura del libro. Digamos, cuánto tiempo se tomó desde que nació como una idea hasta cuando ya fue una realidad. Y sobre todo, ¿le resultó sanador, complejo o ambas a la vez? Queremos conocer un poco más de ese proceso. Cuéntenos. Vale, ok. A ver, yo como ya lo comenté antes, yo empecé a escribir el libro simplemente porque me aburrí en un vuelo de madrugada. Luego mis hijas me aconsejaron eso de que lo haga libro. Yo al principio me lo tomé como a broma. Digo, yo voy a poder escribir un libro, me parece como demasiado complejo, como demasiado reto. Porque claro, los horarios laborales que tenemos nosotros son bastante complejos, nunca mejor dicho. Entonces tenía poco tiempo. Empecé a escribir simplemente anécdotas, por ejemplo, Yogur bailando y se duchó, o sea, empecé a escribir y después digo, no, pero es que tiene que haber una raíz de cómo fue que yo empecé en esta labor. Entonces, ahí vuelta empecé con que llegó una persona a hacer unas prácticas y después dije, no, pero es que tiene que venir desde más atrás. Ahí iba retrocediendo, yo iba como retrocediendo, ¿vale? Fui retrocediendo, ah, bueno, fue porque a mi amigo le dio un ictus, que por eso fue que vino esta persona. Luego digo, ah, no, pero es que tienen que saber dónde vivo yo, porque yo soy ecuatoriana de nacimiento y española de corazón. Entonces, Bueno, entonces ahí fue que yo dije, venga, voy a empezar como tenía que haber empezado desde el principio, desde el año en que llegué a España. Y empecé pues, en el libro lo voy contando, cómo fue que yo llegué, los trabajos que realicé ahí, los motivos por los cuales al tiempo que llegaron mis hijas y mi madre, los motivos por los que ellas se tuvieron que regresar a nuestro país de origen, a Ecuador. Los motivos por el cual yo me mudé, cómo hice para mudarme de ciudad, dejar, porque en ese entonces yo vivía en una ciudad en el sur de España, yo tenía que dejar atado todo, o sea, para no regresar, porque en ese entonces yo tenía un negocio propio, tenía un piso en hipoteca, entonces yo tenía que ver la manera de dejarlo eso. ¿Cómo hacer para dejar todo arreglado para no tener que regresar? Porque yo no quería regresar a esa ciudad. Tardé cerca de un año en lograrlo para poderme mudar. Entonces, empecé y ya empezamos a venirnos por casualidad. De hecho, yo llegué por casualidad a la ciudad de Fuengirola, a la Costa del Sol, porque cogimos el coche sin rumbo fijo porque no sabíamos ni dónde íbamos. Simplemente tiramos la avenida y estaba hacia la izquierda Madrid y hacia la derecha Granada. Entonces, entre los dos nos miramos y yo digo, yo quiero playa porque vivía en interior, yo quiero playa. Entonces, tiramos hacia Granada. Antes de llegar a Granada, vimos un cartel que decía Málaga. Digo, Málaga te es playa, venga, tiramos para Málaga. Llegando a Málaga, no encontré parking. Por ningún lado no encontré parking. Digo, bueno, sigamos la flecha. Tiramos hacia Torremolinos, tampoco encontré parking. No sé, yo creo que el destino, Dios ya lo tenía trazado para mí, que yo tenía que llegar aquí. Entonces, tiramos hacia Torremolinos, no encontramos parking. Seguimos la flecha, tiramos hasta Benalmádena y tampoco encontramos parking. Seguimos tirando y llegamos Torreblanca, llegamos Carvajal, Torreblanca, centro de Fuengirola y casi al final de Fuengirola, casi llegando al castillo, encontré parking, así, de una. Y me aparqué y digo, pues aquí nos quedamos y aquí nos quedamos. Entonces, el ir escribiendo, el ir narrando mi vida fue de a poquito, ir narrando de cómo llegué aquí, luego los trabajos que realicé aquí en esta ciudad ya, luego la enfermedad de mi amigo, luego por todas las fases que él pasó por su enfermedad. Fue poquito a poco, pero el ir escribiéndolo me iba llenando de satisfacción, llenando de alegría de que estaba escribiendo. Madre mía, no me lo podía creer, estaba escribiendo. Y luego pues ya fui complementando las anécdotas y le conté a una persona muy querida para mí lo que estaba haciendo y esta persona me hizo un poema que se llama Memorias, de las labores que hacemos. El poema es preciosísimo, no sé si haya tiempo y oportunidad para podérselos leer, es muy lindo. También está en el libro. También otra persona me dedicó otro poema de Lalo Ayala que se llama Gente Medicina. Dice que yo le curé su corazoncito y que le hice volver a creer en el amor. No sé si será cierto. Bueno, y también hice yo un poema para los técnicos sociosanitarios, para que la persona que lo lea o lo escuche, ese pequeño poema es muy cortito, de lo que somos y de lo que hacemos los técnicos sociosanitarios. Wow, pues adelante, los micrófonos son todos suyos. Cuando que desee compartir con nosotros, nosotros agradecidos, nos encanta. Así que cuando usted desee. Ustedes me dirán, usted Adelante. que elija uno o se los Usted puedo diga. leer los tres. Yo encantada de la vida. Pues vamos con el primero, luego vamos a una pausa comercial y continuamos con los otros dos. Adelante, cuando usted diga, cuando usted disponga. Bueno, me gustaría leerles Memorias. Este es un poema de una persona muy querida para mí, que cuando me lo dio, Me dijo, por favor, no digas que yo te lo he dado. Por eso digo, simplemente una persona muy querida para mí. Se llama Memorias, dedicado a nosotros, los técnicos sociosanitarios. Y empieza así. Hoy soy feliz, como cada mañana que vienes con tu sonrisa de perlas para alegrarme la vida. Esa que se fue esfumando a lo largo de tantos calendarios. Tu saludo me saluda. Y quiero salir a tu encuentro. Y mis piernas no responden a ese pequeño deseo. Ya estás tan pronto a mi lado, estampando en mí tu beso. Y con tus tiernas manitas me acomodas en la silla para llevarme de paseo. Ese que ya no motiva. Pero eso es que tú has venido a mi encuentro. Y de por medio un café, me lees lo que yo no puedo. Mientras eso yo recuerdo mi compañera de antaño, que con la misma ternura acompañaba mis días. Pronto la seguiré y entonces le he de contar, mientras me esperaba, te he conocido a ti, criatura. Ella secaba mis lágrimas y calmaba mi dolor de echarte tanto de menos. Me hacía sonreír con su risa contagiosa, aunque sé que muchas veces escondía su penar en el fondo de la alforja. Técnica sociosanitaria la llaman. Para mí ella era un ángel que venía a rescatarme del encierro, de la pena, del dolor cuando flagela, del cansancio, del agobio, del silencio tan profundo que traspasa las fronteras de este complejo mundo. El camarero se acerca. Quiero pagar la cuenta. Oh, ¿ya lo has hecho otra vez? Qué decente eres. Estamos ya de regreso. Qué rápido pasa el tiempo a tu lado. Te marchas y me quedo preso. Sé que vas a otro usuario a repartir tu alegría. Aparte de tu alegría, es tu tiempo el que compartes. Y eso no hay con qué pagarlo, porque luego, aunque quieras, no puedes recuperarlo. Bravo, muchísimas gracias por compartirlo. Wow, qué hermoso. Muy, Sí, muy agradecido. es precioso ese poema que yo me lo leí, me lo releí, me lo releí, me lo releí muchas veces, lo puse en el libro y lo volví a leer y leer y leer. Me gusta muchísimo ese poema. Hermoso, muchísimas gracias por compartirlo. Pues vamos a pedir un poquito más, pero vámonos primero a una brevísima pausa para agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio dedicado a exaltar la labor de las mujeres como la de nuestra invitada del día de hoy. Ya saben que tenemos nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en las plataformas de las redes sociales estamos disponibles como Luna 9 Radio Digital y no se olviden de participar en la encuesta del día de hoy. El día de hoy estamos preguntando, ¿qué valoras más en una persona que cuida de otros? La opción A, empatía. Opción B, profesionalismo. Opción C, fortaleza emocional. Déjenos saber porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio, la señora Araceli nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando en estos momentos, ahí estamos viendo las opciones y las votaciones también. Así que ya saben, WhatsApp, Telegram y Facebook grupo, ahí estamos disponibles y ustedes pueden dejarnos saber su opinión. Ya volvemos, no se muevan de ahí. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada especial, la señora Araceli Macías Silva, técnico sociosanitario y escritora oriunda de Ecuador. El día de hoy nos presenta el tema Memorias de una técnica sociosanitaria. Antes de continuar con nuestro programa y seguir disfrutando de estos bellos poemas, quiero agradecer a nuestra querida audiencia de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en España, en Irlanda, que ahí vemos que están conectados en estos momentos. Ahí lo estoy viendo en pantalla, muchas gracias. Y también agradecer los saludos y la interacción donde nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, gracias a María Luisa Alcalá, un fuerte abrazo, besos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También para Joana Stephanie, un abrazo hasta Caracas, Venezuela. Irene Abesia, justo en Málaga, España, también está interactuando con nosotros en Facebook. También Victoria Reche, autor, ahí nos se llama el nombre de su cuenta, muchas gracias. Y en especial a nuestro querido amigo Víctor Manuel Aburto, hasta Chincha, Perú. Fuerte abrazo, gracias por la interacción, gracias por su constante apoyo y por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Señora Araceli, somos todo oídos, los micrófonos son todos suyos. Si desea compartir o más adelante los poemas, pues usted déjenos saber. Estamos a su servicio. Bueno, estoy tratando de pensar que nosotros también no solo tenemos anécdotas muy, muy, muy buenas, tenemos también anécdotas donde nos echan la culpa de muchas cosas por el simple hecho de ir a ayudar. Nos echan la culpa de maltrato, nos echan la culpa de peleas, incluso ha llegado ocasiones en que hay personas que, a ver, nosotros hacemos lo que es la limpieza básica, ¿vale? Que es lo que nuestra profesión nos da. Lo que más es, en sí lo que nosotros tenemos que estar es más pendiente del usuario, ¿vale? Si da tiempo a hacer la limpieza, si no, es del usuario en sí. Hay personas que sí que lo entienden, pero hay otras personas que no quieren, que dicen, no, tú vienes a mi casa a limpiar. Así que quiero que limpies. Y cuando decimos que hacemos una limpieza básica y nos dicen, bájate las cortinas, nosotros no lo hacemos. O limpia a fondo la cocina, nosotros no lo hacemos. O también nos piden que movamos unos sofás pesados, no lo hacemos. Es una limpieza básica. Y recuerdo una vez que llegué a un domicilio, esa historia no está puesta en el libro, ¿vale? Esa es inédita. Llegué a un domicilio a limpiar, bueno, a hacer unas vacaciones de la compi y me pregunto, bueno, ¿en qué le puedo ayudar, no? Después de presentarme. Y me dice, no, quiero que me limpies. Digo, sí, dígame usted, ¿cuál es su dormitorio? Y me dijo, ese es mi dormitorio, pero tienes que limpiarme esos otros dos dormitorios también. Me digo, perdón, yo puedo limpiar su dormitorio, su cuarto de baño, su salón, su comedor, su cocina, o sea, donde usted está y donde usted pasa, porque no creo que usted utilice los tres dormitorios. Entonces, le hice la limpieza general, normal, cuando... Entre tanto, llegó una amiga de la señora y dice, ay, esta es la muchacha nueva de la limpieza. Y yo la quedé mirando, le digo, perdona, yo soy la técnico sociosanitario que viene a ayudar a la señora. Dice, ah, bueno, ¿y qué estás haciendo? Digo, nada, limpiando lo que ella me ha dicho que haga. Ah, bueno, sí, sí. Y al rato la veo que la amiga de la señora viene por la parte de atrás, se había puesto un guante blanco a pasar el dedo, como en el anuncio de Don Limpio. Y yo digo, yo o sea, me quedé fría, y era en mis inicios, yo no tenía ni 4 meses de haber empezado a trabajar ahí en la empresa, y me quedé, bueno, yo seguí haciendo, cuando va y me dice, no has limpiado encima del cuadro, era un cuadro que tenías que subirte a una silla para limpiar en la parte de arriba, y eso no lo iba a hacer. Yo le digo, no, yo puedo limpiar hasta donde me dan los brazos de altura. Dice, pues, ¿qué clase de limpieza es esta? Porque he pasado, como quien dice, he pasado el guante blanco y aquí me sale polvo. Le digo, ya, pero es que para limpiar allá tan arriba tengo que poner una escalera y yo no puedo poner una escalera para limpiar. ¿Vale? Entonces, son muchas cosas que nos pasan a nosotros, muchas cosas. Wow, increíble lo que comparte con nosotros, pues el error de muchas personas, ¿verdad? Y la falta de Sí. educación y sentido común, que a veces, como dice, no es el más común de los sentidos. La verdad que increíble, como digno para otro libro, de verdad. Todo ese material Sí, parece que sí. que hemos quedado, pero así en shock, así anodado con lo que usted comparte con nosotros, y me imagino que así hay muchísimas más. La Sí. verdad que la felicito por ese coraje, por esa manera que tiene usted y por la forma en que sale adelante y está aquí con nosotros desde la distancia, pero gracias a la tecnología, en un clic, estamos conectados con nuestra querida audiencia. Gracias de verdad por Así compartir con nosotros. es. Bueno, me gustaría compartirles un poema que se llama Gente Medicina. Me imagino que muchos de los oyentes ya lo habrán escuchado porque ha salido por YouTube y por muchas redes sociales. Este poema me lo dedicó alguien que llegó a mi vida hace años y que un año después me dijo que yo le había sanado su corazón y que lo había hecho volver a creer en el amor, después de haberme dejado, claro. Si tú conoces a alguien y empiezas una relación, nunca digan, no me rompas el corazón. Porque yo Lo lo primero que dije, hacen perdona. es lo primero que hacen. Y es lo que hicieron conmigo. Adelante. Bueno, pero un tiempo después él me dedicó este poema, me lo mandó en YouTube, me lo mandó por YouTube, o sea, me lo mandó al WhatsApp, este poema, que dice Gente Medicina. Hay gente medicina, gente que tiene en sus brazos un bálsamo que calma dolores, gente cuya voz tranquiliza a los demonios y trae de regreso la esperanza con una palmada. Hay gente que limpia tu espejo para que puedas volver a verte como realmente eres. Gente que escucha, que mira los ojos, que rearman lo que se rompió con una taza de café y una buena conversación. Limpian los escombros de un derrumbe que no provocaron. Hay gente con la que uno sonríe sin motivo, gente que abraza, incluso nuestros espacios más oscuros, sin prejuicios y sin señalar. Hay gente que no se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, que tampoco te obligan a estar bien. Hay gente que trae vendas que le sobraron de su propia tragedia y te las ponen en tus heridas. Aparecen sin que los llame, aunque siempre contestan si lo haces. Te reconocen el dolor, aunque lo maquilles y sonrías. Gente que, en lugar de decirte que ya no llores más, llora contigo, camina contigo, te muestra los caminos que no logras reconocer. Larga vida a esa gente que cura, que ama, que sana, que aparece cuando la necesitas, que no abandona, que espera, que abraza. Larga vida a esa gente medicina. Wow, aplausos, excelente. Muchísimas gracias de verdad por compartir, increíble, la verdad. La felicito. Gracias. Increíble. Mira, Ah, me dígame. gustaría también compartir, si puedo, por supuesto, las frases que me Claro han que sí. dicho. Yo a las personas a quien asisto, yo les digo que son mis niños. ¿Perdón? Adelante. Yo les digo que son mis niños, tanto hombres como mujeres, son mis niños, ¿vale? Y Yo llego a los domicilios, nunca llego de la misma manera a todos. Siempre llego diferentes. En unos llego cantando, el otro llego piropeando, el otro llego conversando, el otro llego preguntando. Y así mismo ellos a mí me han dicho frases a lo largo de estos años de experiencia. Frases que me han dicho mis niños a lo largo de estos años de experiencia. Eres mi mejor regalo de cumpleaños. ¿Por qué? Porque el día que yo llegué a su domicilio era el día de su cumpleaños, que yo me enteré después. Y luego cuando me presentaba, ella había sabido hablar con todas sus amistades y un día que hubo una reunión en su casa, me invitaron y yo estuve presente y claro, me presenta, dice, ella es Janet, mi mejor regalo de cumpleaños. O ella es, mis usuarios me conocen por mi primer nombre, Janet, ¿vale? Dice, ella es Janet. Y dice una, dice, ah, tu mejor regalo de cumpleaños. Por esa frase. La otra, ya está aquí mi torbellino. Esa es una persona que estaba, que no podía levantarse, quien me abría la puerta a su esposo. Y como yo llegaba cantando, haciendo ruido, él siempre decía, ya está aquí mi torbellino. Era yo. El torbellino. Otra frase, me alegro mucho que hayas llegado a mi vida con tu alegría, porque decía que yo le alegraba el día. Me encanta cómo eres, tu optimismo, tu alegría de ver la vida. Estoy segura de que al lugar que entras, iluminas con tu presencia. ¡Wow! Esa frase me llegó al corazón. Soy feliz cuando llegas. Y me pongo triste cuando te vas. Esa me da tristeza. Por tus ojos puedo ver. Esta es una persona invidente. Irradias luz por donde pasas. Y gracias por llegar a mi vida. Son frases que me han dicho mis niños, esas y muchísimas más que se me han olvidado colocarlas en el libro. Wow, increíble. Todo tipo de sensaciones, de emociones, y la verdad que la felicito. Sí, Muchas gracias por compartirlo con nuestra querida muchas familia de gracias. Luna 9 Radio Digital, especialmente hoy, mujeres que inspiran aquí en esta humilde emisora, que estamos justamente pues, felices de poderte compartir con usted, aprender de usted y ¿cómo se llama? A través de las ondas del internet poder llegar a más a personas quienes quizás necesitan ese mensaje y pues está usted aquí con nosotros el día de hoy. Ya nosotros sabemos de que la casualidad no existe, solo la causalidad. Muchas Eso gracias. sí, Muy cierto. gracias a usted. A usted al contrario. Díganos, justo hablando del libro, ¿cómo ha sido la recepción de su libro por parte de otros profesionales, pacientes y lectores en general también? Cuéntenos. Bueno, te podría decir que yo a medida que lo iba escribiendo, les iba comentando a mis niños, estoy escribiendo un libro. Y me decían, ¿y de qué va? Digo, pues de mi profesión. Creo que es de lo que mejor puedo hablar de mi profesión. Y me decían, pues cuando lo tengas, me lo vendes, que yo te lo compro. Digo, vale, yo te aviso. Y sí, he hecho dos pequeñas presentaciones. La primera presentación fue exactamente el 6 de marzo, que era en honor al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y me lo organizó la asociación a la que yo pertenezco, Casa Luna. Fueron bastantes personas que quisieron asistir y entre los cuales estuvo el protagonista de mi libro, que es mi mejor amigo, y unos cuantos usuarios míos y compañeras de trabajo. También está a la venta por Amazon, poniendo el nombre de el, nom el título de libro. Lo pueden encontrar por Amazon también. Y la segunda presentación, pues la hice un día domingo, al cual asistieron muchas compañeras de trabajo, las cuales también lo han comprado. Muchísimas gracias, de verdad que siempre se encuentra eco, ¿no? En otros corazones y eso es grato compartirlo, sobre todo con aquí, nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital. Y quisiéramos preguntarle que si tiene proyectos futuros, digamos, como escritora dentro del ámbito sociosanitario, que usted pudiese compartir con nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital esta mañana. Bueno, tengo varias ideas porque aparte de los técnicos sociosanitarios que vamos profesionalmente al cuidado de las personas en sus domicilios, también hay personas que les ha tocado cuidar de un familiar directo, de sus padres o de sus tíos o de sus abuelos, y nadie sabe por lo que estas personas están pasando. Entonces, tengo tal vez la idea de plasmar eso. Y otra idea que también se me cruza por la cabeza es las vivencias de cada uno de los usuarios, o sea, las vivencias de nuestros mayores, porque nuestros mayores ya la han vivido, ya han trabajado, han cotizado y lo que ahora necesitan es estar tranquilos y estar bien cuidados, que muchos de los cuales no están bien cuidados, muchas veces ni por sus familias. Entonces, tengo varias ideas, aparte de muchas más ideas locas que tengo para escribir, pero sí puedo comentarte que estoy escribiendo ya el segundo libro. Ya lo he empezado. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Increíble! Pues vamos a tener que invitarla para que a otro nuestro programa, nuestro segmento cultural, donde usted va a poder compartir ese libro también con nosotros y también en la sección de poemas también. Ahí ya sabe que vamos a estar contactándola en la brevedad posible. Muchas gracias Muchas por gracias. compartirlo Y y yo estaremos estaría atentos. encantada de responderles. Seguro que Gracias. sí. De hecho, Y por aparte, estoy la haciendo promoción unos del libro. pinitos de poemas. Ajá. Perdón. Perdona, De no, hecho, digo que tranquila. estoy haciendo unos pinitos, escribiendo unos pequeños poemas también. Aparte de Nice. esto. Excelente, la Poquito a poco. felicito. Pues más y más Muchísimas invitaciones y gracias. más escenarios. Al contrario, gracias a usted. Y quisiéramos preguntarle cómo va justamente, digamos, la promoción del libro o está también, digamos, talleres que usted brinda, ya sea tanto de cultural, o sea, del libro o también, digamos, sociosanitarios. No sé si usted realiza conferencias, talleres, workshops, no sé cómo le dicen por allá. A ver, todavía tengo que hacer varias llamadas telefónicas porque yo soy la que me tengo que contactar, pero he estado bastante liadilla. O sea, he tenido, resulta que justo hoy termina mis vacaciones y las 2 semanas de vacaciones que he tenido, pues he estado en ferias de libros, he estado en presentaciones de libros. De hecho, ahora en mayo, me parece que es el 16 de mayo, tengo otra presentación de libros con dos escritores más, que lo está organizando una asociación a la que estoy invitada. Sí, a mí me encantaría dar charlas, me encantaría, de hecho, hablando de charlas, verás, no sé si tengamos tiempo para contar algo que Sí, pasó. adelante. Verás, hace unos años, yo me gradué en el 2014, en junio del 2014. Y en septiembre del 2014 empecé a trabajar ya en la empresa, ¿no? Como al año de eso tuve que ir a la institución donde yo estudié, porque me pedía un documento en la empresa. Entonces fui a solicitarlo y me encontré con mi profesora favorita. Le decimos Nani, bueno, se llama Nani. Ya, y estuve charlando un poquito con ella. Y me dice, bueno, y cuéntame cómo vamos, estás trabajando, o sea, que si sigo inspirada, ¿no? Entonces yo le dije, sí, Nani, sí, estoy trabajando en ley de dependencia, en los domicilios. Pues mira, me gustó más ayuda a domicilio porque tenemos más tiempo para dedicarles a los niños, mientras que en una residencia no te da mucho tiempo para estar con ellos, ¿vale? Me dice, pues mira, me encantaría que si tú te das un huequito de tiempo, me encantaría que vengas a dar una charla. Le digo, pues cuando tú quieras. Bueno, nos pusimos de acuerdo y estuve dando la charla ahí en la institución a los alumnos ya que se iban a graduar. Y después de mi charla, a los días, ella me contacta y me dice, saludamos, le digo, cuéntame, ¿qué ha pasado? Dice, mira, después de tu charla, hay algunos que dicen que ellos no se sienten capaces de hacer la labor que tú estás haciendo, que ellos pues van a terminar aquí y se van a ir a la universidad a estudiar una carrera. O sea, que lo vieron muy complicado porque cuando tú estudias y en las prácticas que tú haces mientras estás estudiando el ciclo, te haces las prácticas con muñecos. Y claro, los muñecos no les duele. Que si al muñeco se le va el brazo por un lado, no se quejan. Que si lo aprietas mucho, no dicen nada. O sea, son muñecos. Mientras que en sí, en el momento que estás tratando a una persona, tienes que tener cuidado de saber que si sufre de artrosis, que si tiene reumatismo, que si está mal de la cadera, que si está mal del hombro, que si se ha caído, que si le duele la pierna. Tienes que saber las técnicas para cogerlos, para girarlos, para moverlos, para cambiarlos, para ducharlos, para hacerles el aseo en la cama y cambiarles las sábanas sin moverlos de la cama. Entonces, a eso me refería, a que después de mi charla, algunos dijeron que ellos no se sentían capaces de realizar esta labor. Increíble. Increíble. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. Creo que no está funcionando acá. Ahora sí. Muchísimas gracias. Increíble. Estábamos escuchando lo que comparte con nosotros y no es fácil. Creo que es un llamado para cierta calidad de persona, porque no todos tenemos ese set de habilidades para poder realizarlo y es muy loable lo que ustedes están haciendo a nivel mundial. Muchísimas gracias por Yes. compartirlo. Sin duda, pues estaremos atentos a futuros pasos, conferencias, workshops. Pues será un gusto replicarlo aquí en nuestras redes sociales y también si podemos, ¿por qué no asistir y escucharle y cómo se va a ser parte de ello? Pues cuando lo tenga, sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para utilizar nuestras plataformas y compartir con nosotros. Pues vámonos a una brevísima pausa y ya volvemos. No se muevan de ahí. Gracias. Gracias. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Vamos a agradecer nuevamente a toda nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía en estos momentos. Ahí los estamos viendo en pantalla desde Ecuador, Perú, Estados Unidos, España, Irlanda. Gracias por su constante apoyo también a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia y las redes sociales que siempre están dándonos like, dando también compartiendo, perdón, en las diferentes plataformas. Gracias por su constante apoyo. Un fuerte abrazo también a Círculo de Mujeres Casa Luna. Muchas gracias por siempre estar presente. Ya saben que estamos teniendo un conversatorio muy interesante con nuestra invitada de lujo, señora Araceli Macías Silva, técnico sociosanitario y escritora oriunda del Ecuador. El día de hoy nos presenta el tema Memorias de una técnica sociosanitaria. Estamos listos para el tercer y último poema, si usted pudiese compartir con nosotros, pero antes díganos o recuérdenos a dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible, para que nuestra audiencia sepa. Bueno, el libro está disponible por Amazon en ebook y en papel, en tapa blanda. Lo pueden encontrar por Amazon poniendo el nombre, el título del libro. Excelente, muchísimas gracias. Pues adelante, no sé, cuando usted diga, estamos listos. Bueno, el poema se llama ¿Quiénes somos los técnicos sociosanitarios? Pediría por favor que cada que yo te diga adelante, tú digas pero, ¿vale? Siempre se ha dicho que hay un pero para todo. No somos limpiadoras. Adelante. Pero Les ayudamos a mantener limpia y organizada sus casas. No somos médicos. Adelante. Les curamos sus heridas. No somos psicólogos. Adelante. Pero Les ponemos oídos a sus charlas. No somos electricistas. Adelante. Les ayudamos a que brillen con luz propia. No somos arquitectos. Adelante. Les ayudamos a reconstruir una vida feliz. No somos cocineros. Adelante. pero Les ayudamos a elaborar ricos platos. No somos abogados. Adelante. Pero Les ayudamos a reclamar sus derechos. No somos sus familias. Adelante. Les tratamos con mucho cariño y respeto. Esos somos los técnicos sociosanitarios. wow, qué lindo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Fuerte aplauso, la verdad. Estamos muy contentos de que usted esté aquí esta mañana en Café de las Mañanas, justamente en Mujeres que Inspiran. Muchas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia, sobre todo que es muy necesaria hoy en día. Y qué mejor que sea a través de Luna 9 Radio Digital. Justo estamos a su servicio de todos y cada uno. Muchas gracias también a Rebeca Reche, autor, quien está activamente participando. Primero nos dice enhorabuena por visibilizar y sensibilizar a la valiosa profesión, nos dice. Muchas gracias. No sé desde dónde está todavía, pero vamos a después preguntarle e invitarla. Ya está en nuestro grupo de Facebook. Gracias por aceptar la invitación. Vamos entonces a continuar compartiendo con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, sobre todo porque temprano estuvimos compartiendo que al final de este conversatorio, pues íbamos a compartir la encuesta o los resultados de la encuesta, pidiéndole a nuestra invitada del día de hoy que nos dé un feedback acerca de ello. Estamos revisando las plataformas, como siempre, en cada programa nosotros lo ponemos en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, en Facebook. Así que nosotros siempre revisamos las distintas plataformas. Y el día de hoy estamos viendo de que en la pregunta que hicimos a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, la cual es, ¿qué valoras más en una persona que cuida de otros? Opción A, empatía. Opción B, profesionalismo. Opción C, fortaleza emocional. Pues la mayoría de nuestra familia de Luna 9 ha votado por la empatía, que es lo que más valora en una persona que cuida de otros, la empatía. ¿Qué feedback pudiese darnos usted o qué opinión le merece esta respuesta que ha elegido nuestra radio escuchas con sus votaciones en nuestras plataformas? La empatía es las personas que cuidamos de personas, tenemos que tener mucha empatía hacia ellos, porque no sabemos por qué motivos muchos de los cuales están solos, no sabemos los motivos por los que ellos han pasado en su vida. Tenemos que tener mucha empatía con ellos porque ellos ya han vivido, ellos ya nos han dado, han cuidado de nosotros cuando éramos niños. Han cuidado de nuestra adolescencia, han cuidado de que nosotros seamos alguien en la vida, que podamos defendernos en la vida. Entonces tenemos que tener empatía con ellos porque ellos no, ya nos han dado todo. Ellos simplemente ahora necesitan que nosotros cuidemos de ellos. Muchísimas gracias por compartir su sentir justamente con estas votaciones, que es lo que nos permite pues interactuar de mejor manera con nuestras familias, nuestros radioescuchas de Luna 9 Radio Digital y que más que aquí en Mujeres que Inspiran. Estamos de verdad muy agradecidos por haber hecho un espacio en su apretada agenda para compartir con nosotros sobre todo su libro, su trabajo, sus historias y de ver cómo ha salido adelante a pesar de todo en un país extraño, siempre se le agradece. Señora Araceli, para finalizar este conversatorio, quisiera pedirle que compartiera un mensaje para nuestra audiencia, especialmente para quienes trabajan en el cuidado del otro o están pensando dedicarse en ello. Primero que todo, las personas que piensan dedicarse al cuidado de otras personas tienen que pensarlo bien, porque esta no es una profesión que simplemente vas a una casa porque te van a pagar un sueldo. Simplemente por eso no. Tienes que saber que si vas a poder cuidar de esa persona, si vas a poder estar atenta a todas sus cosas, a todas las cosas que necesita, tanto física como psicológicamente, tienes que saber que si puedes, que si tú vas a poder con ello emocionalmente y que luego también ¿cómo es la palabra? Poder desconectar. O sea, no solo estar en el domicilio, estar con ellos, escuchar todas sus vivencias, escuchar toda su vida, estar pendiente de ellos y también cuando sales de allí, tienes que pensar en que tienes que hacer tu vida, no vivir ya la de ellos. A mí me pasaba al principio que yo me llevaba los problemas a casa. Yo llegaba a mi casa y me ponía a llorar. Porque decía, ¿por qué le pasa tal cosa a tal persona? ¿Por qué le pasa lo de aquí a la otra persona? Y yo muchas veces me ponía a llorar. A mí me costó casi un año poder aprender a desconectar de esa, a desconectar del trabajo que realizaba. Es un poquito, es complicado y complejo hacerlo. Aprender a desconectar es muy complicado, pero sí se puede lograr, sí se puede lograr. Entonces tienes que saber que te vas a encontrar con muchos casos y cosas en los domicilios porque llegas a una vida aparte. No es solo tu vida, es la vida de los demás y sobre todo de personas muy vulnerables a que tienes que estar pendiente de ellos. Excelente. Muchísimas gracias de verdad. No hay mejor cierre que esas palabras desde el corazón. Su mensaje pues quedará resonando en todos nosotros. Nuevamente, por favor, ¿dónde podemos adquirir su libro y sobre todo cómo lo ubicamos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales pueden buscar el libro en Amazon, se meten a la aplicación Amazon y ponen en buscar Memorias de una técnico sociosanitaria y les va a salir la foto, la portada del libro. Ahí lo pueden adquirir por ebook y por papel, tapa blanda. Les llega al domicilio después de hacer la compra en pocos días. Perfecto. Así que ya saben dónde adquirir el libro y sobre todo las diferentes versiones, formatos, perdón, de que está disponible para que lo puedan tener a tapa blanda, como le dicen, y también está en formato ebook. A quienes disfrutan ambas plataformas, ambas formas, pues ya saben que ahí tienen. Muchísimas gracias. También agradecemos a nuestra familia en México que dice presente. Gracias por su constante apoyo. Antes de despedirnos, quiero agradecer nuevamente a nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en Perú, Irlanda, España, Ecuador, en México, quienes dicen presente, y también a Círculo de Mujeres Casa Luna, desde aquí, desde New Jersey, donde estamos transmitiendo para el mundo. Estamos muy agradecidos por su constante apoyo. Mari, también a María Luisa Alcalá, gracias por su constante apoyo, por siempre ser nuestro enlace. Por todo el aporte que nos brinda como equipo de Luna 9 Radio Digital y a nuestros queridos radioescuchas, siempre agradecer su constante apoyo. De verdad que ha sido un verdadero honor compartir este tiempo con ustedes, señora Araceli. Gracias por traernos su historia, por hablar con la verdad, por escribir con el alma Memorias de una técnica sociosanitaria. No es solo un libro, es una ofrenda a la humanidad. Sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver las veces que así lo considere necesario, que será un privilegio poder compartir con usted. A nuestros radioescuchas, como les dije, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y de homenaje. Los esperamos en la próxima edición de Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Los invito ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y mañana volvemos en punto de las 10 horas de New York, New Jersey, a 9 horas de Perú, Colombia, 8 horas de México, vendrán a ser las 16 horas de España, para compartir con nosotros Martes de Emprendedores. Así que tenemos un gran mensaje que no se lo van a poder perder. Gracias, maestra María Librada, en En México, que nos dice buenos y luminosos días, familia querida de Luna Nueva Radio Digital. Gracias, Araceli, por su labor, su libro y transmitir sus experiencias. Fuerte abrazo, maestra, hasta San Pedro, Nuevo León, México, que siempre dicen presente aquí. Hoy se celebra, por cierto, 5 de mayo. Muchísimas gracias a que nos han hecho recordar y los invitamos a que lean nuestra revista FEM International. Ya está disponible en las plataformas de revistas digitales, en las redes sociales, así nos busca FEM, FEM, FEM International Magazine and TV, ahí nos van a encontrar la más reciente edición. Estamos en archive o archive.org y también Calameo, ahí nos van a poder encontrar. Y justamente tenemos un artículo acerca de 5 de mayo, porque se celebra en México, y así muchísimos otros artículos, y que sabemos será de gran interés para todos y cada uno. Nuevamente, señora Araceli, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde New Jersey, USA, hasta España y a toda nuestra familia en el mundo entero. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Gracias por escucharme y gracias por la invitación. Estamos a su servicio. Ya sabe, vamos a invitarla para que comparta su próximo libro, los poemas y todo lo demás. Así que ahora vamos a subir este audio a nuestra nueva plataforma de archive o archive.org, archive.org. Ahí nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de este y todos los episodios de nuestra programación. Y también si está en Telegram, los invitamos a que se suscriba en nuestro canal. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también van a poder disfrutar de este y otros episodios. Gracias a todos por el favor de su atención. Disfruten el resto del día. Feliz y bendecido lunes. Gracias por estar con nosotros. Amén.